Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este pequeño rinconcito que abrimos a la educación infantil. Hoy tenemos el programa número 111. Madre mía, cómo pasa el tiempo. 111 programas. La de información que tenéis, y ahora os vamos a decir dónde podéis buscar todos estos temas que vamos tocando aquí en el programa. Para hoy os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, os vamos a hablar de literatura infantil, literatura que ayuda a mostrar valores, a enseñar, a superar todos los obstáculos que van teniendo los pequeños en el día a día. Algunos niños se sienten diferentes y eso no es fácil. Y con el libro de hoy, uno de los que os vamos a hablar con nuestra invitada, pues los niños podrán superar esas trabas. Hablaremos con Laura Aguilera, ella es psicóloga y psicopedagoga y nos va a traer su proyecto que además queremos que apoyáis porque es una campaña de crowdfunding y os podéis beneficiar todos. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae estudios, dos estudios, uno de ellos que habla de recompensas con chucherías en niños y niñas, el valor de la espera. También otro que habla de la lectura, si los niños prefieren leer en papel o en dispositivos móviles. En ocasiones se piensa que ellos prefieren en dispositivos móviles y en muchos sitios están eliminando todo ese archivo que tenemos analógico de lectura, el archivo en papel, y en ocasiones estamos limitando. Pues veremos si el estudio muestra que realmente prefieren leer con dispositivos móviles o en papel. Marisol Justo contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org y terminaremos con un cuento. A ese mismo correo nos podéis escribir para cualquier duda que tengáis. Si queréis que tratemos algún tema o si queréis enviar alguna pregunta a alguno de nuestros expertos, lo podéis hacer a través de ese correo electrónico. ¿Y cómo nos podéis escuchar? De diferentes formas, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y semana tras semana también a través de Radio Sapiens, donde emiten nuestro programa El Rincón de la Educación Infantil. Lo dicho, que comenzamos hoy para seguir disfrutando de una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Enseguida estamos con Laura Aguilera para hablar de literatura y enseñar valores a los más pequeños. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos nuevamente con vosotros. Un consejo y estamos de vuelta. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte del programa de hoy os vamos a hablar de literatura infantil, porque es una buena forma de enseñar valores y muchas otras cosas a los pequeños. Vamos a hablar con alguien que ya estuvo con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil, estuvo hablándonos de modelos parentales y hoy vuelve a visitarnos, pero para un tema diferente, como digo, la educación infantil. Y lo que vamos a hacer es hablar con Laura Aguilera. Ella es responsable de PAI, el Centro de Psicología y Psicopedagogía en Barcelona. Laura, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti. Bueno, como decía, vamos a hablar de literatura y aunque tienes varios libros, uno de ellos, que actualmente tiene una campaña de crowdfunding y ahora nos contarás cómo se puede acceder a ello, es el viaje de Lula. Cuéntanos en primer lugar, ¿en qué consiste este libro? Bueno, ¿qué valores se reflejan en el libro? Pues el viaje de Lula es un cuento que va sobre personajes que son diferentes. Por algún motivo han sido infravalorados y discriminados. Ya bien sea pues en la escuela por algún aspecto físico, descuidados en el seno de la familia. Se trata de un cuento en el que los personajes buscan su felicidad. La protagonista es Lula, es muy guerrera y siente que tiene ese derecho a ser tratada bien y de igual manera que el resto. Creo que es un cuento con un mensaje muy bonito porque los valores principales son la aceptación propia, es decir, el quererse tal y como eres, la aceptación de los demás también, que es querer y respetar a los otros independientemente de cómo sean, y también ese derecho de igualdad, es decir, tener las mismas condiciones, el mismo trato y sentirse integrados socialmente como uno más, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Oye, Laura, ¿de qué forma puede ayudar la literatura? Más allá de hablar de lectoescritura, de lo importante que es la lectura para los niños. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, un poquito más mayor, me regalaron mis padres un libro por Reyes que se llama ¿Qué me está pasando? Un libro fantástico que te ayudaba a, pues, en ese proceso que pasas en la pubertad, que es un periodo complicado. Pero con libros como la historia que tú estás contando, bueno, niños que se sientan un poco descolocados del resto en su entorno, pues le puede ayudar, ¿no? ¿Cómo ayuda en este sentido la literatura a los pequeños? Pues mira, la verdad es que yo en mi centro utilizo muchísimo los cuentos. Creo que es algo que, aunque la literatura en primera instancia es el disfrute de la lectura, creo que se puede sacar mucho provecho de ella y mucho aprendizaje. Tanto niños que tienen baja autoestima, un cuento que fomenta que ellos vean que valen, que son poderosos, ¿no? Y les ayuda en todo este proceso. El cuento de Lula pues también hace esto, ¿no? Puede servir para niños con baja autoestima. En este cuento se ve cómo los personajes dudan de cómo son porque han sido discriminados, entonces se sienten mal. Les puede ayudar en este proceso en la autoestima, en el autoconcepto, en cómo me veo a mí mismo. Y también creo que es importante para el tema del bullying, que además, lamentablemente, hay mucho más de lo que se piensa. Tanto los niños que son víctimas y que lo sufren, que lo pasan muy mal, como los que son el perfil agresor. Este cuento te pone en el punto de vista en el que tanto unos como otros pueden sacar provecho. Creo que el aprendizaje en la lectura es brutal y hay que leer mucho. Yo creo que los niños tienen que leer, evidentemente, si les gusta, y buscar los cuentos que les gusten, porque la lectura, pues eso, en primera instancia, es un disfrute. Pero traslada muchos valores y es una cosa que los niños asimilan, que aprenden muchísimo. Oye, hablabas ahora del bullying, un tema que se toca en el libro. Pese a que esté, pues, entre comillas, de moda ahora en los medios de comunicación, ¿realmente se está trabajando para reducir todos esos casos o aún queda mucho por trabajar? Queda muchísimo aún, sí, muchísimo. Yo tengo en el centro niños que en mayor o menor medida lo sufren, que dices, ¿en qué punto puedo decir que esto es bullying? Bueno, pues me pegan o me insultan, hay una regularidad mayor o menor, los niños en el patio, a lo mejor hay más descontrol, los profesores no lo ven, se tiene que trabajar mucho más, porque no se percibe tanto, o parece que no se percibe tanto en las escuelas, y habría que trabajar más en dinámicas en el aula, más que de manera individual. Falta mucho aún. Oye, Laura, ¿cómo surge el proyecto del viaje de Lula? Pues mira, este es mi tercer proyecto. Empecé a raíz de trabajar como psicóloga y de ver que los cuentos funcionaban tan bien y yo los disfruto también mucho contándolos y ellos están absortos en la lectura. Empecé leyéndolos yo y dije, bueno, ¿y por qué no hago yo alguno también, no? Porque me gusta mucho escribir, desde adolescente ya escribía. Y bueno, y lo retomé y a partir de ahí pues empecé el primer libro, que es El descubrimiento de las inteligencias múltiples, el segundo, que fue también con crowdfunding el año pasado, Mi volcán, y este, pues la verdad, me vino la idea, me vienen muchas ideas gracias a, bueno, pues a por lo que trabajo, ¿no? Son aspectos que veo que necesitan haber cuentos sobre estos temas para trabajarlos con los niños. Entonces ya viene de una necesidad para ellos. ¿Cómo es escribir para niños? Porque muchas veces, hablando con otros escritores y también profesionales de la educación infantil, siempre recalcan, ¿no? Oye, estamos escribiendo para niños, no para tontos. El lenguaje no debe ser como si no supiese absolutamente de nada, ¿no? ¿Cómo se escribe para un niño? Bueno, sí que es verdad que aquí hay muchas opiniones, pero... yo no suelo buscar que el niño esté súper protegido, porque realmente cuando lo sobreproteges no le estás enseñando el mundo real. Entonces, bueno, hay que escribir, como dices, no como si fuera un niño muy pequeñito, sino ellos lo entienden más de lo que podemos a veces pensar, escribiendo con un vocabulario un poquito más adulto. Y bueno, simplemente hay que tener muy presente que los conceptos estén bien desarrollados y que los se trasladen a él, que los asimile, que es lo más importante. Que el cuento tenga un sentido y el niño entienda lo que se está explicando y que pueda hacer esa conclusión él solo. Laura, vuestro centro es la página web psicoayudainfantil.com, pero para entrar y conseguir este libro que está ahora mismo en la campaña de crowdfunding, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues está en la página de Berkami, que es una página bastante importante en crowdfunding y que la verdad que nos tratan muy bien. Ya tuve muy buena experiencia con Mi volcán. Tendrían que entrar en www.berkami.com /projects. Es que es una página muy larga. Yo creo que quizá podrían poner berkami.com, hay un buscador, uh-huh. Y ahí pueden poner El viaje de Lula y les saldrá, porque es el único con ese título, y allí pues pueden ver toda la información. Hay un vídeo promocional, hay dos imágenes del interior del cuento para que vean un poquito cómo es, que son unas imágenes muy, muy potentes, con mucha fuerza, porque bueno, también se buscaba trasladar, ¿no?, esos dibujos a la fuerza de los personajes, y pueden ver las recompensas que hay en el crowdfunding. Pues hay ciertas recompensas que se ofrecen para que cada uno escoja el plan que más le interese, desde el libro con un bolso o el libro con unas chapitas, siempre pues para que sea mucho más interesante y así nos ayuden a conseguir el proyecto. Si llegamos a la financiación, pues entonces seguiría adelante. Si no conseguimos llegar a los 3.300 euros, que es para hacer todo el proyecto con todos los bolsitos y demás, pues quedaría parado, no llegaría a llevarse a cabo. Pues vamos a animar a todos los oyentes a que se sumen a este proyecto. Además, tú eres la autora, pero la ilustradora es Jimena Ramírez. Sí. Aunque lo van a poder ver todos aquellos que se adentren en el proyecto, cuéntanos radiofónicamente qué tipo de ilustraciones tiene el libro. Pues las ilustraciones son muy con colores muy fuertes, son así un poquito modernos, con las bambas así, bueno, vestidos de una manera bastante peculiar. Jimena tiene un estilo muy personal, ella hace ilustraciones, también hace murales en locales y demás. Ella es mexicana, lleva mucho tiempo en Barcelona y la verdad es que trabaja muy bien y ha sido una gozada trabajar con ella. Oye, los otros libros que tienes ya publicados, uno de ellos es Mi volcán, también El descubrimiento de las inteligencias múltiples. En Mi volcán, cuéntanos de qué trata el libro y en qué consiste esa técnica de volcán para la gestión del enfado. Pues Mi volcán está pensado para las familias, bueno, las familias y los niños. El objetivo del cuento es la gestión de la emoción de la rabia. Porque, bueno, hay muchos problemas para gestionar esta emoción, porque podríamos decir que es la emoción más intensa y la más controvertida. con la analogía de un volcán en estado de erupción, lo que se busca es que el niño identifique esas sensaciones y lo que experimenta su cuerpo cuando empieza a enfadarse. Pues siento calor, el estómago me arde, quiero chillar. La idea es que el niño entienda los dos estados. En el cuento se trata el estado de la ira y la tensión por un lado, y por el otro lado la calma y la paz, que sería la tranquilidad. De esta manera se juega a que el niño intente que su volcán se mantenga dormidito o que al menos no erupcione, algo que, bueno, si erupciona inevitablemente, conllevaría consecuencias negativas. Y al final del cuento hay unas páginas, hay tres páginas que es para padres, con la idea de trabajar este cuento en familia y mediante el juego pues aplicar la técnica del volcán, que es esto, la similitud del estado del enfado con un volcán en erupción. Sobre todo para gestionar este sentimiento, ¿no?, del enfado, los padres tendrán que tener mucha tranquilidad, tomárselo con calma y no ponerle más nervioso a los pequeños, ¿no? Exacto, el niño, o sea, los padres son un modelo a seguir, entonces si quieren los padres que el niño se tranquilice y ellos están nerviosos porque quieren que se tranquilice, no funciona de nada. Así que es verdad que los padres tienen que tener mucha paciencia, es un esfuerzo extra, pero ellos tienen que mostrarse tranquilos y acompañar en el niño en esta técnica. Bueno, también tu otro libro, El descubrimiento de las inteligencias múltiples, ¿qué se van a encontrar los niños en esta publicación? Pues este es un cuento más completo, tiene 90 páginas, si no recuerdo mal ahora. Es un cuento que está pensado para disfrutarlo y trabajarlo de manera más integral, es decir, no es solo un cuento. Se trata de un libro que, aunque el eje principal sí que es el cuento, que está dirigido a los niños, después hay una parte didáctica para los niños también, para que descubran esas inteligencias y así se identifiquen con qué inteligencias tienen ellos más desarrolladas y cuáles menos. Y aparte también tiene una parte didáctica para padres y para profesores, con el objetivo de fomentar las diferentes inteligencias con actividades y juegos con los niños. Es una manera de motivar a los niños a conocer y aprender y a entenderse a ellos mismos, porque sí que es verdad que hay muchos niños que vienen y no quieren hacer alguna materia o la rechazan, ya no por el hecho de que tengan dificultades en ellas, que la tienen, ¿no?, sino por lo mal que les hace sentir no hacer bien esas tareas. Entonces, bueno, a ver, tienes muchas otras virtudes, vamos a ver qué tareas o qué aspectos se te dan bien. Bueno, este cuento está basado un poquito también en la idea de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que explica que los niños y todos tenemos 8 inteligencias. Entonces, fomenta un poquito esa autoestima de que, bueno, pues a lo mejor no se me dan bien las matemáticas, pero mi inteligencia musical es increíble. Pues el niño se crece. Y la idea es un poquito trabajar con ellos en este cuento la autoestima. Bueno, y todo ello a través de un personaje que se llama Mario, ¿no? Sí, precisamente Mario tiene dificultades en matemáticas, tiene muchas dudas sobre él mismo, tiene miedo a que los padres hablen con la profesora, entonces va descubriendo un poquito que hay muchos otros niños de su clase que también tienen estas dudas con otras asignaturas. En este proceso de preguntas e ir hablando con ellos va viendo que ostras, que no soy el único que tiene problemas, pero de una manera diferente, a otros se le da un poquito mal la lengua. Y al final, bueno, pues aparece un personaje que es un psicopedagogo, una chica, que les abre un poquito la luz con todo esto, entienden el concepto de inteligencias múltiples y bueno, y se vienen arriba, por decirlo así, los niños. Bueno, ya para terminar, el viaje de Lula, que es el proyecto de crowdfunding, ¿hasta cuándo hay para financiar el proyecto? Pues nos quedan 19 días, entonces tenemos 19 días hasta ver si conseguimos la financiación y bueno, espero que lo consigamos porque la verdad es que es un cuento que puede aportar muchísimo. Bueno, pues ya sabéis que tenéis desde unas aportaciones de 15 euros a otras que incluyen más cosas y los beneficios pues van a ser muchos, voy a tener un cuento maravilloso. Laura Aguilera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Remitimos también a los oyentes a que visiten psicoayudainfantil.com, que es el centro del que eres responsable. Y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros un día más. Gracias, un placer. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tras la primera entrevista que hemos tenido con el experto, lo que hacemos ahora es acercaros estudios que tratan sobre la infancia, la pedagogía, en fin, un sinfín de cosas que nos acerca semana tras semana la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, David, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, te voy a hablar de un famoso experimento conocido como el test de la chuchería o del malvavisco. Mira, te cuento. En 1972, el psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford realizó un interesante, bueno, y divertido experimento con niños de 4 años. Mira, cada niño o niña se le sentaba en un cuarto sin más muebles que, bueno, una silla, una mesa sobre la que se encontraba un platito con un apetitoso malvavisco, que es, bueno, lo que en España conocemos como las nubes estas rositas, que son así esponjosas. Bueno, y al niño se le daba una sencilla instrucción: voy a regresar en un rato. Si cuando vuelva no te has comido el malvavisco, te daré otro más, ¿vale? Bueno, pues el vídeo de este experimento muestra escenas, bueno, cómicas del suplicio, ¿no?, que estos niños pequeños pasan viendo, bueno, cómo durante una eternidad tienen delante de ellos una golosina tan apetecible, ¿no?, tan irresistible, y están pensando en, bueno, en obtener una rentabilidad del 100% del proceso. Es decir, si espero los 15 minutos que me han ordenado, luego me dicen que me van a dar dos. Bueno, el vídeo es muy interesante, como te digo, y está, bueno, en internet, y nosotros de hecho lo hemos publicado en nuestra página de Facebook. Pues bien, mira, lo primero que encontró es que solo uno de cada tres niños pasaron esta prueba extrema, pero lo que es más interesante es que este científico le fue siguiendo la pista, ¿no?, a cada uno de estos niños durante los siguientes años hasta que llegaron a la edad adulta, constatando sin excepción que la totalidad de los niños que resistieron la tentación, es decir, uno de cada tres, crecieron para ser significativamente más exitosos, bueno, en prácticamente todas las áreas. Sacaban buenas calificaciones, entraban a la universidad, les iba bien, se mostraban felices, hacían planes, se llevaban bien con los maestros y con otros compañeros de clase. Mientras que un gran porcentaje de los que no pudieron esperar y se comieron la chuchería, bueno, pues este estudio vio que tenían problemas, que sus calificaciones eran bajas, y bueno, muchos de ellos abandonaron la escuela sin llegar a la universidad. Bueno, pues a ver, con este panorama, las conclusiones de este singular experimento nos ilustran, bueno, pues claramente cómo uno de los factores más importantes para ser exitosos en la vida es precisamente el postergar la gratificación a través de la autodisciplina, ¿no?, del autocontrol, pues para poder obtener un bien mayor. Y bueno, y por otra parte, cómo la satisfacción inmediata de los deseos conduce, en cierta forma, por así decirlo, al fracaso. Bueno, Elvira, este estudio es interesante, pero creo que tienes más datos, nos vas a contar algo que echa por tierra estos resultados, ¿no? Pues mira, un nuevo estudio, como te decía, este estudio del que te hablo, que es, bueno, es muy popular, ¿no?, es de 1990, bueno, pues algún estudio reciente contradice un poco el resultado del actual, de este estudio que te comentaba, al precisar que la capacidad del niño para evitar, digamos, comerse el primer malvavisco está más asociada con su origen socioeconómico que con el éxito posterior. Mira, como te decía, la primera prueba del malvavisco se desarrolló en el 1990 por este psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford, y fue aplicada a 90 niños. Bueno, estos mismos niños siguieron rastreados para saber si tenían éxito o no en el futuro. Bueno, pues bien, hay un estudio nuevo, que es el que te voy a hablar un poquito ahora, que se ha realizado por la Universidad de Nueva York y la de California, y bueno, refutan en cierta forma la investigación anterior, porque hacen la investigación con 900 niños, antes hablaban de 90, ahora son 900 niños, y bueno, y destacan lo siguiente. Primero, que la capacidad del niño para evitar comerse la chuchería, pues como te decía, se asocia al origen socioeconómico. Dicen que los de una familia más pobre se comieron el primer malvavisco sin esperar, que por miedo, ¿no?, a perderlo, ¿no?, por así decirlo. Es decir, me van a dar dos, pero ¿y si no me da, si no me lo dan? Entonces se lo comían. Y también hablan de la escasez de alimentos y la falta de la golosina fueron, bueno, uno de los motivos que influyeron en la elección de estos niños. Y además también comentan que la diferencia se notó claramente porque en el primer estudio los niños eran de una posición socioeconómica, bueno, ellos lo etiquetan como ricos, pero bueno, más bien acomodada y tenían golosinas, con lo cual estaban ya más habituados a este tipo de chucherías, con lo cual era tan novedoso para ellos, ni bueno, y estaban acostumbrados en cierta forma a este tipo de alimentos, ¿no?, de chucherías. Así que los investigadores de este nuevo estudio han concluido que el contexto socioeconómico, bueno, es más importante para determinar la probabilidad de esperar a que llegue el segundo malvavisco que en cualquier otro rasgo de comportamiento, bueno, pues a largo plazo. Bueno, en cualquier caso, Elvira, el autocontrol es súper importante para el desarrollo del niño, ¿verdad? Pues mira, eso es lo que pienso yo, porque mira, más allá de su posición socioeconómica, lo que demuestra este estudio, tanto el del 1900 como el actual, bueno, es la importancia de la disciplina, como bien dices, y también del autocontrol, no solo para el éxito profesional, bueno, sino también un poco para el éxito personal en la vida. Bueno, este es el primer asunto que nos traes hoy, pero tienes más cosas. Pues mira, David, existe la idea, bueno, generalizada, ¿no?, de que los niños van a leer más si tienen un dispositivo electrónico, pues como un iPad, un Kindle, pero una investigación reciente revela pues que no tiene por qué ser el caso. Mira, te explico. Un estudio realizado con niños entre 10 y 12 años, aquellos que tenían acceso habitual a dispositivos con capacidad de lectura de libros electrónicos, bueno, pues como Kindles, iPads o teléfonos móviles, bueno, dice que no solían utilizar estos dispositivos para leer, incluso si se trataba de niños que leían a diario. Y lo que esta investigación también revela es que cuantos más dispositivos estuvieran al alcance de estos niños, bueno, pues menos leían en general. O sea, esto sugiere que proporcionarles a los niños dispositivos donde pueden leer libros electrónicos puede inhibir su lectura en general y que los libros en papel siguen siendo los preferidos de los más jóvenes. Y estos hallazgos corroboran además los estudios de una investigación previa que analizaba la forma en la que los adolescentes preferían leer. Mira, te cuento, dicha investigación llegó a la conclusión de que mientras algunos alumnos disfrutaban leyendo en estos dispositivos, bueno, que la mayoría que tenían acceso a estas tecnologías es que realmente no las utilizaban normalmente para dicho fin. Es decir, que lo más importante de todo es que los lectores más ávidos de libros no suelen leer en pantalla, suelen leer en libros. Pero, Elvira, ¿por qué pensamos que los niños prefieren leer en pantallas? Claro, es que esta es la pregunta que me hice yo cuando leí el titular de este estudio. Digo, bueno, pero ¿por qué doy por hecho que los niños prefieren leer en pantallas? Es cierto que vemos a muchos niños enfrente de pantallas, pero bueno, ¿realmente qué es lo que están haciendo enfrente de una pantalla? Yo si le doy a mis hijos una tablet, la usarán felices, ¿no? Pero realmente no la usan para leer, la usan para jugar. Porque bueno, quizá existe la opinión popular, ¿no?, de que la gente joven prefiere leer en pantallas antes que en papel, ¿no? Pero, a ver, una idea que está en parte impulsada por el escritor, bueno, que es muy conocido, Mac Prensky, que cuando en 2001 acuñó el término de nativos digitales para referirse a los jóvenes que tienen un buen conocimiento de los medios digitales y que prefieren de forma universal la lectura en estos dispositivos. Pero bueno, no todos los niños ni los adolescentes obviamente tienen las mismas capacidades digitales. Y es cierto que la ciencia tampoco nos ha proporcionado una investigación que corrobore al 100% esta afirmación de que prefieran leer en pantallas. Además, el problema está en que en los colegios y en las bibliotecas públicas, bueno, de varios países, han optado por eliminar todos los libros en papel por la supuesta preferencia, ¿no?, que tienen los niños y los adolescentes a los libros electrónicos. Y realmente con esto lo que están haciendo es limitar el acceso a la gente joven a su modo favorito de lectura, algo que podría, bueno, pues obviamente podría tener un efecto perjudicial en su frecuencia de lectura. Es cierto que muchas escuelas, sobre todo bueno, de España y de otros países, quizá por el tema de costes, un tema económico, lo que hacen es proporcionar los libros electrónicos, que son bueno, mucho más económicos que el formato en papel. Pero estamos hablando de motivos económicos, no de motivos de preferencias de los niños. Y además la lectura en dispositivos a través de una aplicación da lugar a más distracciones porque permiten que el usuario, que el niño, que el adolescente cambie de aplicación fácilmente. Y claro, para aquellos niños que ya tengan problemas de atención, la recompensa inmediata de jugar un videojuego puede superar fácilmente a los beneficios que a largo plazo tiene la lectura. Pues recompensas a largo plazo, de esto hablabas antes en el estudio de la chuchería. Y leer es leer, si es en papel, por lo que nos cuentas, pues tiene mayores ventajas para los niños, ¿no, Elvira? Pues sí, yo creo que un niño, vamos, los míos disfrutan más con un libro en cuanto a leer. Estamos hablando de la lectura. En cuanto a leer, que en una tablet, que es verdad que cuando te das cuenta te ha cambiado de aplicación y está jugando a cualquier otra cosa o metiéndose en cualquier otros archivos y otros ficheros. Y además esto ya es opinión personal mía. Yo disfruto viendo los libros que tengo ahí en el salón, ahí todos colocaditos, ordenaditos. O sea, eso obviamente, si están en formato electrónico, se pierde. Y el acercarle la lectura a los niños es mucho más que acercarlos a una tablet o un iPad o un teléfono móvil. Desde luego que cuando tienes un dispositivo y estás leyendo ahí, al final tienes muchas distracciones y te vas a uno y otro sitio y terminas dejando algo que estabas leyendo. Así que totalmente de acuerdo. Pues son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias y hasta pronto, Elvira. Pues la semana que viene más. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La música nos indica que llega el momento de las preguntas. Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Preguntas con nuestros expertos. Y hoy damos la bienvenida a Marisol Justo. Bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil, Marisol. Pues muchas gracias y como siempre encantada de pasar este rato con todos nuestros oyentes. Pues vamos con la primera de las preguntas de hoy. Nos escribe Juanjo y nos dice lo siguiente. Dice, muy buenas equipo del programa, mi nombre es Juanjo. Lo primero de todo felicitarles por el programa, les escucho siempre que puedo. Quería contarles mi caso. Tengo una niña de 15 meses y en ocasiones cuando se enfada porque le quito algo, le corrijo, me da manotazos en las piernas y en la cara. ¿Debería preocuparme por ello? ¿Debo empezar desde ya mismo a no pasarle ni una de estas? Pues, ¿qué te parece, Marisol? Pues, Juanjo, lo que tenemos que decirte es que le tienes que poner límites a sus comportamientos desde ya. No es que te preocupes por ello, pero sí que puedas prevenir el que ese tipo de comportamientos vayan a desembocar en otros comportamientos peores. De manera que cuando la niña pues intente darte manotazos, sencillamente con la mano la separas de ti y muy serio, sin gritar, sin alterarte, sin enfadarte, sencillamente decir, yo no te pego a ti, no me tienes que pegar. Y punto, si tú le has dicho no a algo, no lo mantienes. Porque ten en cuenta, Juanjo, que como la niña con ese tipo de comportamientos consiga que tú modifiques el no, la negación que le has hecho a algo concreto, pues le estás indicando el camino para que siempre intente cambiar tus decisiones. De manera que tú mantienes la decisión que hayas tomado, el no a algo o el pedirle algo que no le guste, lo mantienes y sencillamente para que ella vea que no aceptas ese tipo de comportamientos, la separas y le dices, yo a ti no te pego, tú no debes pegar. Y ya está. Además, Marisol, no tiene más importancia. Que yo, vamos, con la corta experiencia que tengo yo, las mías no tienen 15, pero tienen 14, pero ya te entienden perfectamente con esa edad, cuando les dices sí, algo. Sí. No, lo entienden perfectamente. entienden cuando es un no, que no se va a cambiar, o cuando es un no y es posible que con algunos comportamientos se pueda cambiar. Yo siempre le digo a los padres, si tu hijo estuviera cogiendo un cuchillo, ¿cómo le dirías ese no? Le dirías un no rotundo, no hace falta gritar, no hace falta aspavientos, sencillamente un no tan tajante que los niños no van a intentar modificarlo. Pues entonces ese no es el que hay que decir, es el no cuando queramos transmitirlo y los niños lo entienden. Si ya decimos un no, mira que esto no debe de ser, ese tono de voz, como que los niños enseguida saben que pueden hacer algo para ver si se cambia la situación. Entonces que utilicen un no claro y rotundo, no hace falta gritos, no hace falta enfados ni malas caras, pero sí una claridad. Los límites son los límites y deben de entenderlo, y con esa edad lo entienden perfectamente. Bueno, pues Juanjo, ahí tienes el consejo. Vamos ahora con una pregunta que nos llega de una pareja. Dice, hola, somos Julia y Antonio de Barcelona. Nos han dicho en la escuela que ya debemos empezar a quitar, me imagino, el pañal a nuestro hijo. ¿Podrían darnos algunos consejos que faciliten el proceso y que no se haga pis en la cama? Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Y Marisol, cuéntanos. Pues mirad, amigos, si en el cole os han dicho que hay que empezar a quitar el pañal, es porque ya han observado que el niño tiene la madurez suficiente como para empezar el control de esfínteres. Digo, tiene madurez suficiente para iniciar el control de esfínteres. ¿Esto qué quiere decir? Que vuestro hijo de la noche a la mañana no va a controlar la micción, no va a controlar el vaciado de la vejiga, sino que hay que entrenarlo. Primero es necesario comprobar que efectivamente tiene madurez para ello. Y mirad, un truco que es bastante válido es comprobar que suele vaciar la vejiga como mínimo tarda unas 2 horas. Es decir, vosotros establecéis un horario, un calendario con las horas diarias y comprobáis cada cuánto tiempo está seco el pañal. Si tarda en mojarlo más de 2 horas habitualmente, eso significa que ya hay madurez del sistema nervioso, sobre todo en la parte del esfínter, de la vejiga. Entonces ahí se puede empezar a entrenar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños es el controlar el esfínter y el vaciar la vejiga voluntariamente es un aprendizaje un poco complicado. De manera que hay que acostumbrarlos, pues ir al inodoro. Yo soy partidaria de directamente usar el inodoro con un adaptador si lo consideráis oportuno. Digo esto porque empezar con el orinal y después el cambio de orinal a inodoro son 2 cambios seguidos, de manera que mi consejo es que se haga directamente en el inodoro. El proceso de imitación, que vea que vosotros vais al baño y os sentáis en el inodoro, pues que vaya él también con vosotros y que se siente como vosotros, siempre acompañándolo, no lo dejéis solo. ¿Por qué? Porque tiene sensación de que se puede caer por el inodoro. Ellos no saben que su cuerpo no cabe por ese agujero. De manera que tienen pánico a colarse por el agujero del inodoro. Ponerle cada cierto tiempo, si por ejemplo habéis comprobado en ese horario, ese registro que habéis hecho de los horarios, que vacía la vejiga habitualmente a las 12 de la mañana, pues hombre, a las 12 menos cuarto más o menos, pues ya le sentáis un ratito en el inodoro. Puede ser un momento muy agradable, pues para cantar una canción, para contar un cuento corto. Tampoco hace falta que esté demasiado tiempo. No importa que después se le pueda escapar el pis, pero que tampoco sea algo tremendamente desagradable el estar sentado en el inodoro. Y sencillamente irlo acostumbrando a esas horas medias del registro que habéis hecho que se siente en el inodoro. ¿Que sale aunque sea 2 gotitas? Bueno, lo celebráis con todo tipo de alabanzas, de alegrías, aplausos, qué mayor eres, hasta llamáis a los abuelos por teléfono si hace falta. ¿Que no sale nada de pis en ese tiempo? No pasa nada, se le vuelve a sentar otra vez en otro momento. Y sobre todo que no vea al niño que es una obligación, que es algo desagradable. eso, irlo acostumbrando poco a poco a que vea que lo correcto, lo adecuado es hacer pis en el inodoro y no hacerlo en el pañal. Mi consejo es, si el niño tiene madurez suficiente, cuando desaparece el pañal, desaparece en todo momento. No es aconsejable decir, bueno, pues como ahora vamos a ir a casa de unos amigos, pues vamos a ponerle el pañal. Y luego en casa sin pañal. Y cuando vamos a ir de viaje, pues entonces pañal. ¿Qué ocurre? Si el niño tiene en unos momentos el pañal puesto y en otros no, pues no tiene esa madurez como para decir, ahora me hago pis en el pañal y ahora no me lo hago. De manera que es mejor, cuando decidáis quitárselo definitivamente y en todo momento. Que habrá ocasiones en las que hay algún pequeño escape. Bueno, no pasa nada, no hagáis una montaña de ello. Todo lo contrario, cuando consiga estar seco, felicitarlo. Qué bien lo has hecho, qué mayor eres. Es decir, que no vea tampoco que con el tema de hacerse pis encima consigue una atención extra, porque entonces, bueno, ya sabemos lo que va a hacer cuando quiera conseguir vuestra atención en un momento determinado. Es cuestión de paciencia, amigos, no pasa nada si hay algún escape de vez en cuando, que el niño se quite la ropa, le ayudáis a lavarse, que se ponga o intente ponerse la ropa solo, que le suponga un esfuerzo el tenerse que cambiar de ropa y nada más, no pasa nada. Mucha paciencia, porque no es algo que ocurra de hoy para mañana. No penséis que quitar el pañal significa que el niño va a decir, quiero ir a hacer pis cuando sienta ganas. Significa que vosotros vais a tener que estar pendientes durante un tiempo hasta que el niño sea capaz de ser consciente de que tiene la vejiga ya bastante llena y quiere vaciarla. Eso es un proceso de tiempo. Y Marisol, no nos lo dicen aquí, pero aproximadamente, ¿a qué edades suele alcanzarse la madurez? Imagino que unos niños antes, otros después. Efectivamente, David, no es igual en todos los casos. Podríamos decir que alrededor de los 24 meses, alrededor de los dos añitos, ya es un momento oportuno. Si aún no tienen madurez para quitar el pañal, sí, para de vez en cuando, cada vez que haya un cambio de pañal, antes de poner el pañal limpio, pues sentarles en el inodoro, aunque sea unos minutos, el ir hablando antes de quitar el pañal. ¿Cómo está el pañal? ¿Está seco? ¿Está mojado? Es decir, un poco para irles acostumbrando a que sean conscientes de esa parte de su cuerpo, de si han miccionado, no han miccionado. Y, importante, hacer el registro que he comentado para ver cada cuánto tiempo aproximadamente vacía la vejiga. Algunos niños puede que sea a los 24 meses, otros puede que sea a los 26, 28. Antes de los 24 meses es difícil. Hay algunos casos, pero pocos. Bueno, pues creo que nos escribían Julia y Antonio, ahí tenéis la explicación de Marisol. Y en tercer lugar, en lugar de hacerte una pregunta a un oyente, como se acerca el verano y tienes escritos varias cosas sobre este asunto, sobre las vacaciones, te queríamos pedir unos consejos para los padres de cara a las vacaciones. ¿Qué consejos así generales les puedes dar? Bueno, pues yo les diría a los amigos primero que no se planteen el periodo de vacaciones como un mal que llega. Me explico, hay muchos papás que dicen, ay, que ya les van a dar las vacaciones en el cole, ¿qué voy a hacer yo con el niño cuando le den las vacaciones? A ver, que se lo planteen como un momento fabuloso en el que pueden disfrutar muchísimo con su hijo. Si coinciden las vacaciones escolares con las vacaciones de los padres, que no siempre es así, pero sobre todo, lo importante es que aprovechen para disfrutar con ellos todo lo que puedan. Que se olviden en el tiempo de vacaciones, que se olviden de las tabletas, de los móviles, de los ordenadores, como niñeros digitales. Y que interactúen con sus hijos, que jueguen con sus hijos, que descubran los juegos que les hacen más felices. Ahora con el buen tiempo hay más horas de luz solar. El poder pasear con ellos, disfrutar de la naturaleza con los hijos, en la piscina. La verdad es que el verano es fabuloso para disfrutar intensamente con los niños. Los consejos de rigor en cuanto a la prevención por el calor y por el sol, es decir, que beban muchísima agua, siempre protección solar mínimo media hora antes de salir de casa. La piel de los niños es muy sensible y no se puede dar la protección solar cuando ya se está en la calle o se llega a la piscina, porque necesita un mínimo de 30 minutos para que la piel lo absorba. Las gorras, si hace mucho calor en la playa, en la piscina, no pasa nada si se les pone una camiseta o procurar que estén a la sombra. Es decir, esos cuidados para evitar luego el tener disgustos, porque las quemaduras por el sol en los niños, lamentablemente, son muy frecuentes, pueden provocar fiebre y en ese tiempo de vacaciones conjuntas como un mal que hay que pasar, sino al contrario, como una oportunidad fabulosa para disfrutar de la maravilla que es ser padres y de que los niños disfruten de la maravilla de ser hijos ahora que pueden. Pues ahí estaban los consejos que nos da Marisol. Justo, ya sabéis que nos podéis enviar vuestras preguntas a rinconinfantil@uaec.org y tanto Marisol como Rafa os contestarán gustosamente. Marisol, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias a ti, David, y gracias a nuestros amigos oyentes. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto es lo que ha dado de sí, este Rincón de la Educación Infantil número 111. Hoy hemos hablado con Laura Aguilera sobre ese proyecto de su libro, una campaña de crowdfunding. Deseamos que apoyéis todos ese proyecto y que os hagáis con ese libro para enseñar valores y, sobre todo, enseñar a los niños que, aunque se sientan diferentes, eso no es malo, sino que hay diferentes métodos para salir adelante. Y bueno, que son todo cosas positivas, no hay que ver el ser diferente de una forma negativa. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído dos estudios, uno de ellos que habla de cómo, bueno, ser recompensados con la espera, un experimento con chucherías en niños y niñas, y también sobre la lectura, si los niños prefieren leer en papel o en dispositivos digitales. Es falsa esa creencia de que prefieren hacerlo en dispositivos móviles y en muchos sitios se está eliminando todo ese archivo en papel para dar paso a lo digital. De esta forma le cortamos las alas a los pequeños para que profundicen en ese maravilloso mundo de la lectura. Nuestra experta Marisol Justo ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Antes os recordamos que si nos queréis escribir lo podéis hacer a esa dirección, a rinconinfantil@uaec.org, y que nos podéis escuchar a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes. Si nos queréis dejar algún mensajito, será bienvenido, porque hará que lleguemos a mucha más gente. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y semana tras semana podéis escuchar el programa también en Radio Sapiens. Os recomendamos que visitéis su web, radiosapiens.es. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Los animales que querían la democracia. Durante muchos años, los animales han declarado al león como rey de la selva, quizás por su fuerza, sus grandes colmillos, su pelaje en forma de corona alrededor del cuello o su sabiduría. En una aldea lejana, el león que imperó durante muchos años como monarca absoluto de aquella selva, al cual todos obedecían ciegamente, pero no por su sabiduría ni por sus buenas decisiones, sino por su crueldad hacia los demás. Impositivo animal que maltrataba hasta matarlo a todo aquel que estuviera en contra de sus decisiones, que muchas veces eran despiadadas e injustas. Era así como todos eran infelices, pues no podían expresarse ni actuar libremente. Les estaba negado el derecho más elemental de un ser viviente, el ser respetado y tomar en cuenta sus sugerencias y decisiones individuales. Ningún animal podría entrar en la selva sin el permiso del león rey. ¿Quién ha visto?, se preguntaban los otros animales, que se haga de la selva una propiedad privada. Es como decir que el viento, el sol, las nubes, las flores, los árboles y el agua tuvieran dueño. Eso lo da la naturaleza, para el disfrute de todos. Pero lo que nunca pensó este dictador león es que los animales un día se cansarían de tanto abuso y de que mandarían a la paloma que fuera a decirle que ellos necesitaban que se hiciera una reunión en aquella selva. Al recibir el mensaje, el león, que se sentía fuerte y poderoso, se dijo: total, ellos son todos unos débiles, no pueden conmigo. Voy a enterarme de lo que quieren esos idiotas. El dictador se presentó frente a los animales reunidos, quienes le hicieron un pliego de demandas. Querían vivir en paz, en libertad y que se respetaran sus derechos. A lo que el león, riendo sarcásticamente, contestó: ustedes harán lo que yo diga porque soy el más fuerte. Y por eso durante muchos años en todas partes somos los leones los reyes de la selva. Fue así que viró el león la espalda y se fue sin hacer caso de sus compañeros ni escuchar sus argumentos y razones. Lo que no sabía el león, porque él no era nada inteligente, es que existiese durante muchos años una palabra y una acción llamada revolución que han realizado los oprimidos para liberarse del yugo de quien los ata, y en esta selva eso sucedió. Los animales hicieron una verdadera revolución contra el león. Se armaron con palos, piedras y toda clase de objetos que les sirvieran de armas. Y sobre todo, con algo que los hizo invencibles: las ideas de libertad y democracia, que fueron más fuertes que cualquier león. Y después de luchar contra el tirano, lograron derrotarlo y en aquel lugar remoto del mundo reinó la democracia.